da da da da da da da da da da da. El mundo, quizá con dolor profundo, da muchas vueltas el mundo, quizá con dolor profundo. Vuelvas a brindarme amores cuando no quieran las flores. Anda, anda, anda, anda. Ah, da, da, da. Dice que de mí se dice, ¿cómo fue, Manuel? No lo tiré a la guaracha, ¿cómo fue, Manuel? Tampoco lo tiré a la batola, ¿cómo fue, Manuel? Ya a bailar. ¿Cómo fue, Manuel? Oye, como dice mi Quinto. ¿Cómo fue, Manuel? También lo dice Tumbado. ¿Cómo fue, Manuel? Él es caballero. Esto sí es un yambú. ¿Cómo fue, Manuel? El yambú no se vacuna. ¿Cómo fue, Manuel? No, no, caballero. ¿Cómo fue, Manuel? Vele, vele, viví más.